koi me nakada balai ga koi me nakada hegana hegana linda si dengi dada kwachin terai godoti menaka ga kanu Kataka go fundo, Bombom Kasi go fundo, Alipadi go fundo, Malay go koi menakada, Nabawa fa koi hendo, Borchin kere go doti, Malay go koi menakada. Koi menakada koi menakada koi menakada koi menakada You look at me, you look at a man that was born for hard work. Escuchando a Radio Cucaracha, esa es La Mano Negra. Cada martes de 3 a 4 de la tarde. Un recorrido dentro de los sonidos africanos y de cómo, llevados a través de la esclavitud a América, crearon el sonido que todos hoy conocemos como música pop, rock, blues y lo demás. Ahora, estas dimensiones que de son dimensiones que definen parámetros de existencias. Entre ellas, la más grande es el tiempo. Las distinciones que hacemos entre varios géneros musicales, sean populares, clásicos, sagrados, seculares, son indicadores del desarrollo histórico y en sus respectivas comunidades, un desarrollo social, económico, político, cultural. Ahora bien, estamos dentro de un gran cambio cultural, gran cambio tecnológico que en el siglo XX llevó la transportación, el transporte, la comunicación. El transporte que tuvo un enorme rol y una capacidad de cambiar socialmente e influenciar a otras culturas. Estamos hablando de que esta música se grabó y que ya no se oiría dentro de las comunidades, sino que podía ser grabada dentro de una cinta, de un disco, de una radio, y ahora mismo, por ejemplo, en Internet. Se ha creado con eso un enorme cambio radical en las sociedades productoras y también un cambio en cómo se percibe y cómo se usa la música. ya no es algo local, ya no es algo identitario, sino que es algo producido. Cuando escuchamos a Lifar Kature con esta canción Hey Ghana, nos movemos directamente a una de estas dimensiones que fácilmente podrían ser olvidadas. Son producidas porque el interés para el conocimiento de la música del mundo es grande y por eso se crea un mercado por ello. Vamos con la siguiente, de Sibiri Samake, que es Music of Mali. Thank you. Todos estamos influenciados por las fuerzas internacionales de producción musical, su distribución, por su cambio tecnológico en los campos de la grabación, aunque en lo local se pueda mitigar tales cambios. Lo que estamos intentando hacer aquí es sintonizarnos con esas ondas de las periferias. No son ritmos dictados de las grandes metrópolis, no son denominadores comunes que tengan el mayor abanico de audiencia, sino que son ritmos verdaderos, modernizados por las mismas poblaciones locales y que se están produciendo ahí. Entonces, nos parece saludable este proceso de hibridación positiva, por el cual se coja el fruto de las vibraciones del planeta. Esto es Lobby Traoré, un músico de Mali. Por supuesto, hoy es un especial de la música de Mali, directamente asociado a lo que es una vibración de Ali Farka Touré, uno de los grandes nombres que se conocen, que gracias a él hizo famoso un país. Pero es una música que existe por ahí. Damos visibilidad a la invisibilidad del sonido, a la confusión que se crea en este mundo worldwide demasiado grande. Esto viene directamente del corazón de la luna de Ali Farka Touré y Tounami Diabaté. Os presentamos otra canción del mismo álbum, In the Heart of the Moon. La canción es Simbo. Thank you. primer impacto podemos asociar África con sus tambores. En este caso hay un elemento de su gran variedad. Entonces, alrededor de varios focos culturales, podemos ver que alrededor de la cora, el instrumento hecho de calabaza, un mástil de madera y más de 21 cuerdas, puesta al lado derecho e izquierda, se crea solamente una melodía. Una melodía repetitiva que acompaña como si fuera una canción de la buena noche y que cuenta algo de lo espiritual. De hecho, anteriormente era la música que solamente la aristocracia podía escuchar. Ahora ya volvemos con otros ritmos de Salif Keita. Lo que es melodía de cora, una modernización con más batería. Yeah. Esto era Salif Keita con la canción Madame. Seguimos con otra canción del mismo que se llama Baba. Radio Cucaracha, La Mano Negra, la radio más libre de Oviedo. Aquí, afortunadamente, no tenemos la presión de ningún productor, de ninguna publicidad. Es un fluir. Es una gana de compartir y de hibridarse de una manera, de abrir nuevas fronteras musicales, de viajar con las notas hacia un sitio u otro. Hoy, de hecho, hemos un ticket gratuito para todo el mundo hacia Mali. Hacia los grandes nombres de la cultura musical de Mali. Entre ellos es Salif Keita. Salif Keita, que renegó su linaje real, descendiente de una familia del siglo XIII, para dedicarse totalmente a la música, su única gran pasión. Algo que, no sé, daros cuenta. En vez de ser rey, echarlo todo para ser músico, para modernizar y seguir la tradición cultural de Mali. Sonidos que se mueven de un lado a otro, por ejemplo, moverse de África hasta el Caribe y de ahí crear nuevas sonoridades. Es como en una conversación, cuando las dos partes están abiertas a cambiar de opinión y tener el mismo ritmo. Ahora vamos con una producción de Damon Albarn de los Gorillaz que se llama Mali Musician y la canción es Spoon. Algo que se vas que vas más en lo que es lo híbrido y la nueva música mundial. Thank you. Seguimos escuchando Mali Musician del álbum Mali Music. La canción es Niger. sa sa kuna ben miria mega malali wa begi guru foyo ya dabo kama zoro la no ya le gele wa manega ni re ni kamora ya muru ni bura ba janye di denge na to kaira da vinana kuma ni la jonga ba da yoyo ha bunu ga ya di bi Se acaba nuestro viaje de una hora en la tierra de Mali. Os dejamos con la última canción de Kassemadi Diabaté, Esperamos que hayáis disfrutado de estas sonoridades y hasta la próxima semana, todos los martes de 3 a 4 en Radio Cucaracha, la radio, mi radio, tu radio, nuestra radio, sin publicidad alguna. I was born on the 13th day, odd day, on Friday, in a bad luck day.